Tenemos al aire a una participación. Buenos días. Sí. Adelante, díganos su nombre. Faustina Rodríguez. Díganos, Faustina, está al aire. Es que aquí hay un señor en Jerusalén que se llama Eugenio Gaitán, que está vendiendo tierras en la reserva. Ahora, se le fue a meter a otro hombre donde tiene la casa. Y está vendiendo tierras en la reserva. Ya vendió a 20.000 Córdoba. Ahora, y es problemista, es un hombre problemista. Vendió tierras en Sinaí, ¿a quienes no le vendió? Ahora viene a meterse aquí, a vender aquí por donde Gilberto. Gilberto ahí lo tiene y Gilberto lo apoya, Gilberto Rivera. ¿Y hay bastantes personas que están involucradas en este tema de la venta de tierras? Pues hay bastante. Él anda buscando cómo vender. Y aquí en una de las comunidades de Jerusalén está vendiendo 300 manzanas. ¿Y esos 20.000 córdobas es por manzana o es por lote? Por lote. ¿Cuántas manzanas? Eso es lo que no estoy segura que cuánto, pero ya vendió a 20.000 córdobas. Okay. En la mera reserva. Ok, muchas gracias.